Uno de los temas que más me gustan de Aretha, Rocksteady, me encanta. Bueno, nos vamos al deporte en la mañana, 11:21 minutos. Está la Superliga en la Argentina, ¿verdad? Y por lo menos yo sé que comenzó la semana pasada. No dijimos nada, pero porque no nos dio el tiempo. No sí. Es porque nos estamos obviando de la liga de fútbol más importante del país. Sí. Pero bueno, ya que estamos... Por cierto, Fede, no jugás al Prode, ¿no? No, me gustaría, pero el Prode no está mal, ¿no? ¿O hay otro...? No, algo... no, hay una aplicación que podés cargarte en el teléfono que está para jugar así, a adivinar. A ver. ¿Pero no te ganas nada? No ganas nada. No, a menos que apueste, no sé, ponele que hacemos un torneo mañana nosotros dos y apostamos el que gana. Pero bueno. Está prohibido eso. No, no. No, porque lo podríamos largar entre nosotros, mate, ahí, claro. Pero está prohibido hacer ¿está juego. ¿Prohibido? Sí. Pero la pucha, eso, digo. No nos dejan. Nada nos dejan. Pero bueno. ni siquiera una apuesta así moral nos van a dejar. Ah, sí, no tiene que haber plata. No, plata no. Menos bolso. se gana un bolso. Claro. ¿Qué hay adentro? No le decimos. No sé. Bueno, en fin. Ah, bueno, yo con unos amigos estoy jugando en un torneo así de amigos. No pegué ni un resultado el fin de semana. Cero tengo. Cero puntos. No. No lo cuente esto porque... Bueno, No, de pronosticador soy malo, sí. Soy peor que el pronóstico que tiene el amigo pronóstico de Renato. ¿Sí? Sí, el pronóstico del tiempo que no va. Que no va ese, no. Sí. No me hago, yo no soy responsable de los pronósticos de ahí, pero bueno. Sí, usted fue el que dijo que ganaba del Caño en el 2015, ¿no? La presidencia. Bueno, no, ya le voy diciendo. Bueno, vamos con lo que va a ser esta segunda fecha del fútbol nacional, que comenzará con Talleres y Rosario Central el viernes a las 19 horas, ¿sí? Que vienen comenzando Talleres, que perdió el contra Boca el fin de semana pasado, Rosario, que ganó en el Gigante de Arroyito, contra, si mal no me equivoco, no Colón, fue de Banfield, sí. Ajá. Así es. Esto lo estoy diciendo al aire sin ver resultados. Sí, nada. Sí, lo confirmamos, no tiene machete el tipo. Después seguirá Newell's contra Independiente en el Coloso Bielsa a las 21 horas. Y el sábado ya tendremos a Defensa y Justicia contra Atlético de Tucumán a las 13:15. 15:30 Banfield contra Gimnasia. A las 17:15 estarán Argentino Sigo de Cruz. Y el sábado, para sorpresa y novedad de muchos, River jugará contra Belgrano en el Monumental Antonio Vespucio Liberti a las 20 horas del sábado, ¿sí? Ajá. El partido más importante del sábado, sí. Sin duda. River Belgrano. Mirá, aparte, un partido que recuerda los peores momentos, un terror para River. Y siempre contra Belgrano, y se hizo una especie de clásico... De venganza. De venganza, ya, sí, es como que... Sí. Hay mucho rencor ahí, así que siempre el Morbo va a jugar a ese partido. El domingo comenzará bien temprano, a las 11 de la mañana, San Martín de San Juan contra Patronato. Patronato de la Juventud Católica en el Estadio Padre Grela. No sé si juegan ahí. No, juegan en San Juan, en el Estadio Bicentenario. Sí. Bien. Colón contra Tigre a las 13:15 y Aldo Civi contra Huracán a las 15:30. San Lorenzo de Almagro, bueno, de Boedo, todavía no definieron el barrio, no, pero con todo el cariño de la gente de San Lorenzo, se enfrentará contra Lanús, Racing contra Vélez, que Racing, bueno, fue el que cerró la primera fecha, empatando 2-2 contra Atlético de Tucumán, uno de los partidos más lindos que por lo menos me dijeron de la fecha, uh-huh. Y Estudiantes contra Boca, otro partido que últimamente tiene teniendo una relevancia picante. Se estarán enfrentando el lunes, porque Boca, bueno, viene de jugar contra el Barcelona ayer, que perdió 3-0, decimos, en el estadio Camp Nou, que jugó Messi. Bueno, tuvo una cierta relevancia, por lo menos en el ámbito nacional, este partido, aunque no tenía connotación oficial. Ajá. Y cerrarán la fecha el San Martín de Tucumán debutando, ¿sí?, en la Superliga, porque la fecha pasada no jugó por... cuestión de que Independiente fue a jugar a Japón, se enfrentará contra Unión de Santa Fe. No me quiero olvidar de que hoy jugará Colón, también me había olvidado de mencionar eso. Colón se enfrentará contra Sao Paulo, ¿sí?, de Brasil, lo que será la revancha de los de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Ajá. Colón le está ganando a Sao Paulo con por 1-0. Upa. Así que vamos a ver qué ¿dónde juegan? En el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe. Upa, que le cuesta ahí a los visitantes. Y siempre, por eso el Cementerio claro, de los Elefantes. Sí, es un histórico. Con San Pablo, qué lindo partido para exacto. Ver allí a un montón de amigos de Colón. Otra cosa allá. Para ya ir cerrando, San Lorenzo pasó su fase también en la Copa Sudamericana tras una eliminación de escritorio ante Deportes Temuco que está ya decretado por Conmebol, que sancionaron al equipo chileno, Deportes Temuco, sí. Porque habían incluido mal a un futbolista. Sí. Entonces se lo dieron ganado a San Lorenzo por 3-0. Y a otra cosa mariposa, hay bastantes reclamos de justamente los jugadores porque fueron mal recibidos en la llegada del estadio, piedrazos al colectivo. Muchos ataques violentos hacia los jugadores visitantes. Sí, así sí, que no es la primera. ¿Quién está puntero en la Superliga Argentina? Por ahora estaría Vélez, ajá, Boca. Eso quería escuchar. Nada más.